Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 22 de febrero. La Policía Nacional hace hoy público una nota de prensa en la que informa que se ha desmantelado en Ubrique una fábrica clandestina de productos de marroquinería, principalmente bolsos de lujo que eran vendidos posteriormente en Madrid. Han sido detenidas 3 personas e intervenidos 63 bolsos falsificados de marcas de lujo dispuestos para su venta y 25.800 euros en efectivo, así como patrones, troqueles, distintivos de marca y maquinaria necesaria para su fabricación. Las investigaciones comenzaban en diciembre de 2019, cuando distintas marcas informaron sobre la comercialización de productos falsificados de gran calidad que estarían siendo distribuidos, presuntamente en la capital de España. Las gestiones policiales permitieron la identificación del distribuidor, quien habría recibido en los últimos meses al menos 35 paquetes postales desde Ubrique que contenían entre 5 y 10 bolsos. En nuestra localidad se ha podido identificar el emplazamiento exacto del taller o fábrica principal y varios almacenes, con los accesorios necesarios para la confección de cualquier tipo de bolso de diversas y conocidas marcas de lujo, así como efectos listos para ser distribuidos, todos ellos caracterizados por su extraordinaria calidad de acabado. El desarrollo de la fase de explotación permitió la detención de los principales investigados y el registro de 7 inmuebles, incluido el domicilio de uno de ellos, en los que se intervinieron bolsos listos para su distribución, más de 25.000 euros y otros productos de marroquinería falsificados. En los registros se encontraba todo el material necesario para la producción, incluidos los troqueles de las marcas, 63 bolsos listos para su distribución y material y accesorios para la ornamentación, interviniéndose más de 3.000 elementos distintivos falsificados correspondientes a estas marcas de lujo. Cambiamos de asunto. El Ayuntamiento de Ubrique ha convocado para esta tarde la celebración de la sesión ordinaria de pleno del mes de febrero. Dará comienzo a las 7 de la tarde con 5 puntos en el orden del día. Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria del 25 de enero. Dictamen sobre la cesión al Servicio Andaluz de Salud del edificio del Centro de Salud de Atención Primaria. Asuntos urgentes en su caso. Control y fiscalización de la gestión de la alcaldía y concejales que ostentan delegación. Y ruegos y preguntas. La sesión ordinaria de pleno la van a poder seguir en directo a través de Radio Ubrique y también a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Ubrique. Por otro lado, en el espacio de participación política de Radio Ubrique, hoy hemos contado con la intervención del portavoz del Grupo Municipal Popular. En este espacio, Manuel Toro ha hecho referencia a la deuda municipal, aclarando que durante la legislatura en la que estuvo al frente, esta deuda no aumentaba. Claro, realmente la señora alcaldesa hacía referencia que el ayuntamiento había disminuido la deuda en 7 millones de euros. Es totalmente cierto. Y que el Grupo Popular, pues, en nuestra legislatura había incrementado la deuda. Y eso no es cierto. Sí es cierto que el ayuntamiento actual, en estas dos legislaturas, pues se va a quedar a deuda a cero. Ya el Grupo Popular, en marzo del 2012, en un pleno, se aprobó, de alguna forma se adaptó lo que en aquella ocasión el ministro Montoro planteaba para que los ayuntamientos no se endeudaran. Había un plan de ajuste. Ese plan de ajuste llevaba consigo, pues, pedir un dinero para pagar deudas anteriores. Y realmente, pues, eso lleva consigo un planteamiento que en la siguiente legislatura, una decisión que toma el Grupo Popular. Y esa decisión que la toma, pues lógicamente, es el resultado de que hoy el Ayuntamiento de Ubrique, pues está casi a deuda cero. Que bueno, si el Ayuntamiento de Ubrique está a deuda cero, realmente, bueno, debería de pensar si el dinero que pagan todos los ubriqueños en sus impuestos, los ingresos de las distintas administraciones, y si tenemos un ayuntamiento saneado, pues no deberíamos de subirle los impuestos a los ciudadanos de Ubrique. Es una cuestión, ¿no? O invertir, si el ayuntamiento ahora, según la información que voy a dar, que me la ha dado, yo ya la tenía, pero la hemos solicitado actualmente de la intervención del Ayuntamiento de Ubrique para aclarar, pues claro, los 7 millones es cierto que se ha disminuido, pero también no es que no se digan cosas que no son. El Grupo Popular

que todavía tenemos tiempo y estamos disponibles para todos aquellos que quieran conocer. Utilizamos redes sociales, utilizamos plataformas como la radio. Gracias a vosotros, pues los padres pueden saber qué día es la reunión. Y lo que sí, bueno, tenemos acceso al número, al censo de los padres de infantil de 3 años, de cuáles son el número de los alumnos nacidos. Pero efectivamente, pues ya no tenemos direcciones, ni nombres, ni nada. Pues este año son poquitos, 121 nada más. Y claro, esto es un problema que nos vamos a encontrar este año y años sucesivos, porque ya sabes que la natalidad está bajando. Claro. Y bueno, es menor el número de nacidos, por lo tanto tendrán que reducir la ratio. Y ya, bueno, sería una estupenda medida, ¿no?, para atender mucho mejor al alumnado. No tiene nada que ver un aula con 15 alumnos que con 25, es que eso está claro. Creo que si la política educativa cambiara y redujeran la ratio, ganaríamos en calidad educativa, vamos, muchísimo. Y supongo que, claro, el tema de la pandemia, los nacidos en 2020 será mucho menor de 121, porque incluso en 2021, claro, la gente normal pues tiene miedo, tiene los trabajos que se han perdido, son un montón de circunstancias adyacentes a la pandemia que van a hacer que el número de nacidos pues se reduzca considerablemente. Nosotros tenemos una línea. Solamente, sí, tenemos, ya sabes, educación infantil, primaria y secundaria, pero solamente tenemos una línea. Somos un centro pequeñito, ¿no? No somos un centro mastodóntico como otro, pero bueno, eso sí nos caracteriza. Podemos tener una educación más personalizada y un clima más familiar. Pues nosotros, ya sabes que la oferta, lo que más nos caracteriza, pues la educación en valores, ¿vale? Luego el tema de currículum, programaciones, evidentemente, pues seguimos el mismo que cualquier otro colegio, pero sí que es verdad que ese ideario, ¿no?, que tenemos nosotros, lo que nos caracteriza, porque en definitiva nosotros queremos que nuestro alumnado pues esté bien formado, que de hecho lo está, pero lo que más nos interesa es que salgan del centro pues siendo buenas personas. Por su parte, desde el Colegio Fernando Gavilán también se informa que las reuniones con las familias de nueva incorporación se están realizando de forma presencial a demanda, con reuniones con un máximo de 3 familias en horario de tarde y cumpliendo con los protocolos anti-COVID. Ya dentro del apartado cultural, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique ha convocado una nueva edición del certamen local de pintura Villa de Ubrique. Podrán tomar parte cuantos artistas naturales o vecinos de nuestra localidad lo deseen. El tema y tamaño serán libres y en cuanto a la técnica se admitirán todas las técnicas o corrientes estéticas, debiendo de ser las obras originales, ya que no se admitirán copias. Se establece la única categoría de local a partir de 18 años. En este certamen se concede un primer premio de 750 euros y placa y un segundo premio consistente en placa. El ganador del primer premio local no podrá participar más en esta convocatoria. Será de aplicación al premio metálico la legislación vigente en materia de IRPF a los efectos de descuentos correspondientes. Cada artista podrá presentar un máximo de 2 obras. Al dorso de cada obra figurará nombre y apellidos del autor, su dirección y teléfono, así como la denominación de la obra. Los días de entrega serán el 1 de mayo en horario de 10 a 2 y de 4 a 6, el 2 de mayo de 10 a 2 y el 4 de mayo de 10 a 2 y de 4 a 6 en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique en San Juan de Letrán. Y ya para finalizar, la Junta de Andalucía notifica hoy 2 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique e informa sobre la curación de una persona. La tasa de incidencia se sitúa en 224,5 casos por cada 100.000 habitantes, con 37 positivos en los últimos 14 días. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.